pero no como antes. Va a estar prendido, ¿eh? ¿Pero quién lo hizo, Sherman? Suena güira y acordeón, rebotando entre las chapas, cruzando la 32, copando las diagonales y metiéndose en los diales, ha llegado a Radionauta el gladiador de la cumbia. El gladiador prepara su bandera, sabe que enfrente tengo una guerra. No tengo miedo, voy para adelante, quiero morir de pie como todos los grandes. Revolución, esa es la misión, vengo peleando contra el reggaetón. Soy gladiador y planto mi bandera, en la bandera de la cumbia villera. Es el ritmo de siempre, ¿para qué cambiar? Acá traigo mi cumbia para bailar. Traigo mi cumbia para bailar. Empezamos el octavo programa de Gladiador de la Cumbia, un programa del Emporio Tropical. Acá estamos acomodándonos con el pulpo. Muy ahí los pibes de 17 escalones que estaban en el programa anterior. Hoy tenemos una noche, como siempre, como venimos, de información, porque venimos a hablar de la cumbia desde el lado apoyando la movida, desde el lado del defendiendo la movida de la cumbia, ahí como decía Supermercado, traigo la bandera de la cumbia y de la cumbia villera. Hoy tenemos un programa, Pulpo. Mira, antes te tengo que presentar porque acá no estoy solo, del otro lado del vidrio lo tengo a él, al monstruo de los botones. Mira, tenemos un programa femenino, Pulpo. Tenemos un programa femenino porque hoy trajimos para hacer la biografía de una persona que es un hito en la historia de la cumbia argentina, por su historia muy especial, que es la de Gilda. Hoy venimos a hablar de Gilda. ¿Qué es lo que pasa con la biografía y la historia de Gilda? Bueno, es que al haber sucedido su trágico accidente y su muerte de Gilda, es como que todo el mundo tiene un poco de la historia de Gilda, y hablar de eso, seguramente el que esté escuchando va a decir, pero no dijo tal cosa, pero aquello sí. Hay mucha información, lamentablemente hay mucha información de Gilda, pero luego del accidente. Pero hoy trajimos para hablar y contarles un poco detalles de cómo fue su carrera artística en la movida de la cumbia. Tenemos, como siempre, el bloque monero, el bloque de cuarteto y el tunga tunga. Hoy me quedé solo. Hoy teníamos para traer el bajo y el teclado de la gente de Alto Corte, de una banda de cumbia, pero por errores de comunicación ahí no pudimos establecer el contacto, así que vamos a ver si los chicos llegan. Si no, no pasa nada, porque tenemos un programa bien cumbiero y vendrán la próxima, porque está todo bien con Gladiador de la Cumbia. Para ir empezando esta noche, les voy a decir los teléfonos para los que se quieran comunicar. Si se quieren comunicar con Gladiador de la Cumbia, es 451-6917. ¿Sabés, Pulpo, qué extraño? Esas voz ajenas que dicen los teléfonos, ¿viste? Cuando invitas a alguien te dicen, decime el teléfono, y te tiran, y a veces con grandes voces, altas voces, que yo después la escucho en mi casa, porque una de las cosas que tiene una de las cosas que tiene Radionauta esa es como tímida, esa risita. Una de las cosas que tiene Radionauta es que podés escuchar los programas una vez ya emitidos. Nosotros lo hacemos el programa para que la gente lo escuche en vivo, que nos llamen, que pueda interactuar con nosotros. Pero también, si decís, uy, mirá, esa hora justo tenía que pasear al perro y no me andaba el MP3, no lo pude escuchar. O tuve un campeonato de tejo nudista, ponele, una cosa así. Decís, no puedo ir a escucharlas ahora. Bueno, Radionauta te sube todos los programas para que vos los escuches cuando quieras. Te metés en la página de Radionauta, que es www.radionauta.com.ar. Si no, tenés un WordPress, que es radionautafm.wordpress.com, que era como el principio de la comunicación con la radio, porque uno se acostumbra, ¿viste? Yo todavía sigo cliqueando ahí en Radionauta, pero sigue vigente, ¿o no? Están las dos páginas vigentes. Bueno, se pueden comunicar ahí. Si se quieren comunicar con nosotros vía internet, porque también esta radio tiene otra ventaja más, que lo podés escuchar online. No solamente tenés que comprarte una gran radio con antena y poder escucharla desde cualquier lado de La Plata, sino que lo podés escuchar vía internet y de donde sea. Por ejemplo, vos sos tucumano, no es un garro ser tucumano, porque lo podés escuchar en Tucumán, vos podés escuchar Gladiador de la Cumbia, podés escuchar 17 Escalones. Vos vivís en Tierra del Fuego, tengo compañeros y amigos de Tierra del Fuego. Vos decís, estás recagado de frío y ni la señal se congela. Y decís, no, también lo podés escuchar online desde Tierra del Fuego. Pero bueno, así es la cosa. Si te querés comunicar por internet, con Gladiador de la Cumbia, le pones un me gusta a la página de La Emporio Tropical, ahí en www.facebook.com/La Emporio, así la buscas, le pones un me gusta y empezás directamente a comunicarte con nosotros. Ponés un mensaje ahí y decís, che, habría que cambiar el conductor de Gladiador de la Cumbia, ponele. Podés tirar esos mensajes. O el pulpo tiene le tiembla la mano con los botones. Vos podés criticar, podés sumar. Esto es así, esto es radio en vivo. Pero bueno, me voy a dejar de hablar de todas estas cosas que estoy diciendo. Y vamos a empezar con el primer tema para hacer el fogoneo de esto que va a ser la biografía de la más grande de la cumbia, que es Gilda, con esta canción que se llama Corazón Valiente. Y dice así, pulpo, mirá. Gladiador de la Cumbia. Y lo que escuchamos, Gilda. Recién pasaba Corazón Valiente y ahora Un Amor Verdadero. ¿Sabes que te voy a comentar un poco de Gilda, Pulpo? Porque Gilda se llamaba Miriam Alejandra Bianchi y nació el 11 de octubre de 1961. En Villa Devoto, en un barrio ahí de Capital Federal de la República Argentina, obviamente. Omar Bianchi e Isabel Scioli fueron sus padres. Ahora, fíjate este detalle. Omar Bianchi, Isabel Scioli. ¿Sabes quién es Isabel Scioli? Prima. Sí. Exacto, es prima de Danielito, prima de Daniel Scioli. O sea que Gilda era una especie de sobrina segunda, sería en este caso, de Daniel Scioli. Pero la vida fue muy distinta para Gilda a la vida de su tío, obviamente. Bueno, desde su embarazo la mamá de Gilda tuvo el deseo de llamarla Gilda con ese nombre, pero en esa época, con el tema de la burocracia y los nombres, le dijeron que no. Pero ella lo había elegido ese nombre por una película del momento que se llamaba, o sea, del momento, mucho más atrás, del momento de su madre, digamos, que protagonizaba Rita Hayworth. Yo, para el inglés, te digo que soy impresionante. En los años 40. Bueno, y debido, ya te digo, a esas restricciones, no le pudo poner Gilda, pero es como que siempre le quedó ese apodo ahí dando vuelta. Vivió una infancia alimentada de fantasías y juegos. Fue una niña alegre y solía disfrazarse, bailar, cantar y actuar. A los 4 años ya sabía leer y escribir. Y su madre decidió anotarla en la escuela primaria. A los 9 se mudó a Villa Lugano, otro barrio ahí de la capital federal, cerca de donde trabajaba su padre. Y cuando Gilda tenía 10... el papá de Gilda enfermó gravemente, que fallecería 7 años después, que ahí vino un cambio totalmente drástico para la vida de Gilda. Bueno, pero Gilda tuvo contacto con desde la música desde muy chiquita, ya que su madre daba clases de piano. Y acá hay una anécdota interesante, porque la madre daba clases de piano y uno de sus alumnos era Toti Jiménez. ¿Quién es Toti Jiménez? ¿Quién es este personaje? Toti Jiménez fue el último compañero, marido de Gilda, que resulta que se conocían desde muy chiquito y la mamá de Gilda le daba clases y él iba ahí, estuvo muchos años yendo a la casa de Gilda y se llevaba una diferencia de edad bastante considerable. Y ella cuenta que era como un amigo, era como un hermano más grande y que le gustaba el hecho de la música. Ella siempre lo vio como alguien a quién seguir en ese aspecto. Pero bueno, las condiciones de la vida lo hicieron que se separara más o menos cuando tenía 18 años. No se vieron más por un tiempo bastante largo. Y pasa, bueno, pero la historia de Toti Jiménez con Gilda ya te la voy a seguir contando. Te voy a decir que terminó el secundario y empezó con la carrera de maestra jardinera, Gilda, y el profesorado de educación física, que tuvo que interrumpirla ahí cuando te decía yo, cuando falleció su padre, porque tuvo que salir a trabajar, digamos que se tuvo que hacer cargo de la familia y de su madre, era una de la entrada económica al núcleo familiar. Bueno, y quedó, digamos, desamparada económicamente. Y Gilda debió hacerle eso, frente a esos problemas, trabajando en un jardín de infantes, en el cual también estaba su madre. Y las constantes peleas con Tita, con su madre, hicieron que abandonara esta actividad. A los 18 años... Gilda se casó con Raúl Magnin, un empresario, que es con el que tuvo sus dos hijos, Mariel y Fabricio. Bueno, no fue un matrimonio muy feliz. Estas cosas, ¿viste? Cuando uno hace biografía que habla desde lo personal desde otro, es como cuando ves una película, ¿viste? Biográfica de algo. Vos decís, no sé, una vez estaba mirando una película que era la biografía del Diego. Y te mostraban una secuencia en su vida que te intentan mostrar de cómo se sentía en ese momento. Andás a ver cómo se sentía en ese momento, por eso te digo, el Diego. Y en este caso también pasa cuando uno hace biografía de bandas o de solistas, como en este caso, que es más a modo informativo de cómo llegó al nivel artístico donde estuvo. Pero bueno, seguía con esto. Cuando era maestra jardinera en una escuela católica, se destacaba ya por la organización de festivales para alumnos. Y acá viene la otra parte que yo te decía, Toti Jiménez. En ese momento, Toti Jiménez, después de tanto tiempo sin verse, se cruzan en un colectivo. Entonces Gilda le empieza a contar, dice que fue un encuentro bastante lindo porque no se veían desde hace muchos años, se tenían un cariño especial. Y le comentaba de que ella estaba organizando este evento ahí en el jardín. Y Toti Jiménez, de su parte, le contaba que él era músico, ¿sabés de quién? De Ricky Maravilla, Pulpo. Toti Jiménez era el tecladista y arreglador de Ricky Maravilla. Entonces a Gilda se le llamó mucho la atención esto. Y aparte porque se acordaba, decía, yo me acordaba que la mamá soñaba de que Toti Jiménez sea un laburante del teatro ópera, de no sé qué. El tipo era un músico popular de Ricky Maravilla. Bueno, se conocieron, en ese momento lo llevó al jardín donde le mostró lo que estaba haciendo. Ella dice que los padres hasta a veces iban para ver la función que ella hacía en el jardín con los nenes porque dice que era muy carismática y su voz muy particular y linda. Bueno, y Toti Jiménez ahí nomás cuando terminó le propuso esto de hacer un disco de verdad. Dice, venite que yo estoy en la movida, vamos a ver si sale algo. Y le prometió cosas como que iba a ser algo más sencillo, que bueno, después costó muchísimo. Es más, la carrera de Gilda, en los 4 años que tuvo de carrera ella en vida, digamos que recién el último año se empezó a hacer conocida un poco masivamente, pero bueno, fue de esos artistas que fueron más conocidos post-mortem, digamos. En su momento era casi una más de la movida tropical, que junto con el sello Leader Music, que tenían a Karina Cruzet, a Lía Cruzet. Creo que Karina es la hija de Lía, si no me equivoco. Era en el momento donde la cumbia traía al género femenino más que nada desde su presencia o desde lo exuberante. Y Gilda era algo más, más pasional desde el lado de lo música. Ella cantaba muy bien, escribía junto con Toti. Bueno, para seguir hablando de esto, Pulpo, vamos a pasar un tema más. De Gilda, que se llama... ¿Cómo? Vamos con Noches Vacías. Yo soy Gilda. Gladiador de la cumbia. escuchábamos a Gilda. Y para seguir con esto de la biografía de Gilda, te voy a contar que en el año, más ahí, vamos a ir un poco más cronológicamente en el hecho de los discos y demás y su carrera artística. En el año 1991, Gilda era una de las cuatro cantantes que tenía Toti Jiménez en la banda, luego de formar, de alejarse con de Ricky Maravilla y hacer La Barra. Pero el grupo este se disolvió muy rápido. Y al poco tiempo armaron otro que se llamaba Crema Americana, un grupo con el que duró un año, tocaron los éxitos del momento en confitería, en el centro, boliche y de Gran Buenos Aires. Y mientras tanto comenzaron a armar lo que sería el disco solista, que se diría Gilda. Pero recorrieron productoras, fueron rechazados. Los productores afirmaban que no había mercado para las mujeres del ambiente en la bailanta. Solo tenían eso que decía hoy, ¿viste? Tenían cabida las mujeres más voluptuosas, digamos así. Bueno, finalmente fueron aceptados en el sello discográfico Magenta y en 1993 sacaron su primer disco De Corazón a Corazón. A todo esto, su familia y su ex marido desconocían la nueva inclinación musical que tenía Gilda, y al enterarse la noticia no les cayó muy bien, porque relacionaban a este género con el mundo de la noche y lo consideraban peligroso, digamos. Bueno, en el segundo disco, Corazón Herido, lo editaron con el sello Clan Music, una compañía que les traería muchos problemas. Y en 1994, cuando empezaron a hacer giras por Bolivia, el productor del sello empezó a interesarse en Gilda como mujer. Y acá donde hubo, viste, este pequeño encontronazo con el actual compañero de Toti Jiménez. Y llegó a tratar de decir de que los músicos no era lo que ella merecía, qué sé yo, y cómo hacerlo de lado, digamos. Bueno, así que las relaciones profesionales de la dupla con la discográfica comenzaron a complicarse. Luego sacaron el tercer disco, Pasito a Pasito, que estaba ahí el éxito No Me Arrepiento de Este Amor, una canción que después la hizo Ataque 77, que me acuerdo que fue todo una revolución del momento, de decir que en realidad no fueron los primeros punk en hacer cumbia, digamos, hecha, porque me acuerdo de Dos Minutos Antes había hecho Caramelo de Limón, que era una canción de Ricky Maravilla. Y bueno, pero no me quiero ir a la biografía ahora de Ataque 77. Ahí suena No Me Arrepiento de Este Amor. Y ahí es que Gilda se empieza a hacer un poco más conocida, y en el 1995 deciden separarse del productor. Esta decisión derivó en grandes problemas, en amenaza para Gilda y su familia. Por ese motivo, y aunque la madre, Tita, no estaba muy de acuerdo con la carrera de su hija, comenzó a acompañarla en sus giras y demás. Bueno, con mucho trabajo por delante, vuelven a buscar compañía para su próximo disco. Y así es como llegan a Leader Music, que hoy estaba comentando. Y después de unas idas y vueltas, el presidente de Leader Music decidió contratarlos. Bueno, el siguiente disco fue Corazón Valiente, que es su disco más vendido. Llegó el éxito, la gira, los shows, los reportajes, los fans. Sus discos se editaron en México, Paraguay, Chile, Perú, Bolivia, Ecuador, Uruguay. Obtuvo disco de oro, de platino y de doble platino. Bueno, Gilda había alcanzado ya en ese momento la popularidad, digamos. Y hasta acá llega, digamos, la carrera en vida de Gilda, porque el 7 de septiembre de 1996, al atardecer, camino a Concordia, en una localidad de la provincia de Entre Ríos, en el kilómetro 129 de la ruta 12, un camión embistió el micro de donde viajaba todo el equipo de Gilda, y este trágico accidente terminó con la vida terrenal de Gilda, de su madre, de su hija Mariel, tres de sus músicos de la banda, Fabricio, su otro hijo y Toti sobrevivieron. Fabricio, su otro hijo y Toti sobrevivieron al choque. Bueno, pero para no llegar a esta parte de lo que fue Gilda post-mortem, yo traje un audio para que escuchemos una entrevista que creo que está dentro del DVD que hicieron de Gilda. Y interesante para escucharla, así que lo dejo con todos ustedes para que escuchen esta entrevista a Gilda. Mira, me gusta, ahora que sé cómo es la cosa, pero de repente cuando yo era chica y, por ejemplo, que quería ser cantante, o quería ser modelo, o quería ser actriz, o quería ser algo, miraba cómo habían empezado las demás, ¿no? Y todos te decían, no, iba caminando por la calle, un día me dijo fulanito, mirá, quiero que seas protagonista de mi película, y así, como algo que, pim, ya está. Y nadie dice la verdad. O sea, en mi caso la verdad fue que me dijeron, venía a grabar un disco. Es cierto, pero todo lo que vino atrás no fue tan rosado como se esperaba, ¿no? Fue una cuestión de pasión, de lucha, de perseverancia, de insistencia. Es así como se llega a los grandes lugares. Algo que uno tenga un padrino que te apañe, te ponga y bueno, y se acabe. Y cuando muchas veces las chicas o los chicos me escriben cartitas, me dicen, Gilda, quiero ser cantante o quiero... Yo les digo siempre que no bajen los brazos, en lo que sea. Sea diseñador, sea publicista, sea lo que sea, sea carpintero, sea lo que sea. No te dejes llevar por lo que te digan que no servís. Si realmente tenés pasión y tenés voluntad y querés llegar, tu fe va a tener que ser tan grande que te va a llevar a alcanzar lo que vos te propones. Pero con la lucha, ¿no? Con la lucha, ¿no? No hay otra, creo que no hay otra herramienta que salve. Sino, bueno, los caminos facilistas, que siempre son boom, que duran lo que dura el boom y desaparecen. Y me gustaría mudarme, por ejemplo, ¿no? Tener una casa donde mis hijos puedan vivir más cómodos. Es algo que quiero, pero no puedo llegar todavía, pero bueno, es un proyecto que tengo. Querré tener más tiempo para tener un perro y poder cuidarlo como se merece. No puedo por los viajes, no estoy, pero a veces extraño tener un perrito. Me gustaría con la música poder llegar más alto todavía. Pero no por una satisfacción personal, decir, ah, Gilda, la mejor voz. No por eso, ¿no? Sino para dignificar esta movida. Yo creo que nosotros con la cumbia estamos reflejando el gusto de mucha gente, el gusto popular, y sin embargo no tenemos cabida en los canales importantes. Y si te llaman a un canal importante es para burlarte y hacerte pedazos, ¿no? Para decir, oh, mira lo que escucha la plebe, ¿no? Me gustaría eso, poder ser abanderada de esta movida, en el sentido de mostrarles que se puede ser culto, se puede ser gente en muchas cosas y se puede ser amante de esta música que hace mover los pies, hace latir el corazón y hace mover a miles y miles de personas que nos vienen a ver cada fin de semana. Ay, me gusta mucho el reggae, el ritmo del reggae. Me gustaría hacer una cumbia con un ritmo más, más rico, pero sin que pierda la raíz de la cumbia. Y después los temas... Y estamos buscando temas. Es tan difícil porque vos no podés repetirte. O sea, no podés hacer un disco igual que hiciste porque si no es, bueno, ya es copia. Pero tampoco podés hacer algo tan distinto que se despegue mucho de lo que estás haciendo porque la gente iba a decir, esta no es Gilda. No sé, haré lo que nazca del corazón, lo que nazca de las noches de trasnochadas que tenemos con mis músicos. Mate por medio y como rumiando la música, ¿no? Creo que muy pocas cosas, o sea, de arrepentirme no me arrepiento de nada, pero si pudiera tener la madurez que tengo ahora y 10 años menos, creo que podría hacer las cosas con más claridad, ¿no? Sabiendo a dónde voy. Quizá durante mucho tiempo, quizá por mi crianza, que fue demasiado cerrada, con muchos tabúes, con muchos no, y yo fui bastante tímida en ese momento como para desafiar, ¿no? Y ser rebelde. Hoy quizá sería más rebelde. Soy feliz, hasta con mis sinsabores soy muy feliz. Falta cosas, proyectos, tengo muchísimos proyectos, cosas que me imagino, que sueño, que quisiera que se den, pero si no se dan no es algo que me trastorne el sueño ni me quite las ganas de vivir con lo poquito que tengo, porque soy una persona bastante positiva, creo que hasta sorprende, ¿no? mi relajación y mi forma de vivir, pero realmente me dan miedo las cosas terribles. No las pequeñas cosas, ¿no? O sea, las guerras me parecen terribles. Vivir en una guerra debe ser... O sea, todo lo demás que te preocupa hoy, imagínate que es insignificante al lado de lo que significa eso. Y entonces trato de pelear por las cosas que quiero alcanzar. O sea, soy perseverante, soy luchadora, soy laburadora. Pero de ahí a ser obsesiva, no. Ay, ojalá cantando. Me encantaría morirme en un escenario. Me encantaría. Ojalá que pueda seguir cantando. Y si no es así, en algún micro de PAMI con los viejos que se van de vacaciones, porque los admiro. Admiro a la gente mayor que, que tiene la voluntad de prepararse el bolsito, irse de viaje con el turismo, pasarla bien, ¿no? Y algo que me da terror de la vejez es la desprotección. Por eso estamos trabajando bastante para obras de caridad, sobre todo para la gente de la tercera edad, porque a los chicos siempre hay quien los quiera, pero a los viejos no. Es una faceta de la vida en que la gente no se acuerda de ellos y le tengo terror a la vejez desamparada. Así que estás trabajando para esa gente que está sola. Mira, yo creo que cada uno de los seres humanos tiene una misión en esta vida, ¿no? Y me gustaría que diga que traté de hacer lo mejor que pude. Y con mis errores, con mis equivocaciones, ¿no? Pero no me quiero morir con las manos vacías, sino con las manos llenas de cosas que quizás no tienen valores materiales, pero están guardadas acá en mi corazón. O sea, escuchar las cosas que le hacen bien a mi alma, ver las cosas que también me hacen bien y poder darle a los demás lo que esperan de mí. Y ahí escuchábamos un reportaje a Gilda del año 1996, interesante lo que decía, sobre todo también eso que hablaba de que le gustaba llevar la bandera de la cumbia y demostrar de que era un género consumido por todos. Es más, una de las cosas que le llama la atención a ella es que cuando hacía la gira por Bolivia la cumbia era una música acunada por todos los sectores de la sociedad y que se escuchaba en todos lados. Pero bueno, llegó la trágica muerte de Gilda y pasó del mito mediático, digamos, a un mito real. Hay gente, obviamente, que esto es una cuestión de fe, que cree en ciertas cosas. Pero bueno, Gilda se fue en el mejor momento de su carrera, pero los seguidores continuaron escuchando sus discos y sintiendo las letras, que la cantante dedicaba generalmente al amor. Pasó muy poco tiempo para que los fanáticos se convirtieran en devotos. Luego comenzaron a escucharse testimonios de milagros que algunas personas le atribuían al espíritu de Gilda. Se empezaron a escuchar cosas como un chico decía de que había recibido una curación el día que ella lo tocó cuando estaba tocando en vivo, se acercó. Y, bueno, cosas que ella también en vida lo ha llegado a negar. En silencio, sin el estruendo que tuvo en otros momentos en los medios, gente de todas las edades ofreció oraciones y prendas, velas a su imagen. Le pidieron por su salud, por su trabajo, esperanza, con confianza, con fe, que Gilda los ilumine con un milagro. La gildamanía que provocaron los milagros difundidos en los medios de comunicación ubicaron a la cantante al lado de los mitos populares como el gauchito Gil, la difunta Correa, Pancho Sierra. Y la venta de disco, obviamente, aumentó sideralmente tras su muerte. Es más, tiene un disco post-mortem, que es Entre el cielo y la tierra, con un nombre bastante particular, pero bueno, que llama la atención hasta la letra del primer corte del disco, porque dicen que ella la cambió a último momento. La verdad que a mí me sucede, por lo menos, que cuando escucho la letra de la canción no hay forma de que no se te ponga la piel de gallina, que la vamos a estar pasando, obviamente. Bueno, como decía, que la venta de discos aumentó mucho más, y pasado el furor de los homenajes a la cantante, esos homenajes fueron multitudinarios. Y la peregrinación al santuario en Entre Ríos y al cementerio de la Chacarita es incesante hasta el día de hoy. Hoy escuchaba también un reportaje a la otra voz, que digamos al Toti Jiménez, que sobrevivió, que estaba en ese disco y se lo nota a un hombre después. Fue un reportaje que escuchaba del año 2010, Gilda falleció en 1996, y con una actitud así como enojado por la parte de Gilda, que lo han ubicado en un lugar de ángel o de una enviada del Señor, que a él mucho no le gusta, pero es una cuestión también de religión, porque Toti Jiménez es católico y dice el único que decide las cosas en la tierra es Dios. Pero bueno, son cuestiones de fe. Pero sí, lo que me llamó la atención es esa parte de que él contaba de que los fans no lo quieren, que él tiene muchos problemas con el tema de los fans, o hasta el día de hoy cuando se lo cruzan le dicen: vos sos el marido de Gilda, y él tiene otra familia. También hablaba de que Gilda tenía un carácter muy fuerte, pero cosas que no... Por ahí, qué sé yo, lo veo más desde un dolor y enojado que desde algo para aportar sobre la vida de Gilda. Bueno, Gilda vive en el corazón de sus fans y promete ser su guía espiritual por mucho tiempo. La gente que opina sobre el tema Gilda obviamente es muy... un abanico muy grande. Hay gente que lo toma desde ese lado como alguien santo, hay gente que simplemente le gusta como artista, como lo musical. Su carrera fue muy corta, fue de 4 años, pero bueno, está su santuario ahí en el kilómetro 129, en la ruta en Entre Ríos, y el que pueda pasar puede pasar por ese lugar, frenar y dejarle algún tipo de ofrenda. Para terminar con esta biografía de Gilda, traje 2 canciones, que bueno, una es esta, que estaría bueno que le presten atención a la letra, ya que fueron discos que salieron. Es más, algo muy curioso, un dato muy curioso, es que Gilda en vida tiene 4 discos de estudios, y sin embargo tiene como 6 o 7 post-mortem, y muchos fueron, por ejemplo, en este disco que vamos a escuchar ahora, eran maquetas que ella tenía la voz grabada en un cassette y que hicieron toda la movida de producción para poder lanzar el disco. Y salió esta canción que vamos a estar escuchando, que es No es mi despedida y Se me ha perdido un corazón. ¿Y qué te parece, Pulpo, si vamos a escuchar esas canciones? Stay.

que lo que se viene es la Emporio Tropical. ¡Ponete contento! ¡Ponete contenta! Porque la semana se te va a hacer mucho más corta. Arranca en el rincón de los amigos el rinconazo tropical en 51 entre 4 y 5 todos los jueves a la 1 de la mañana. ¡Acordate! Toca la Emporio Tropical y encima es gratis, gratis, gratis, sí, sí, sí, gratis. Todos los jueves el rinconazo tropical. Empezar a pedalear, no. Sin desayuno, pelo revuelto, los ojos rojos, todo... Talleres Olga Vázquez. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los jueves, a las 2 de la tarde, swing. A las 6 de la tarde, biodanza. A las 8 de la noche, tango. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Contacto, Facebook Olga Vázquez. Gran Peña Bailable. Música bien popular. Taller de folclore. Que mordiendo sueños nos roban la noche entera. Ayudan los espacios autogestionados. ¡Bailate todo! A los quemadores que brotan los mostradores. Traete tu instrumento y ganas de comer. Que va a haber locos sábado 2 de mayo a partir del mediodía. Calle Cádiz y pasaje Wilde, barrio Nueva York, Berisso. Invita al Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional, Berisso. En el aire, transmite Radio Nauta FM 106.3. Hasta las 10, seguimos con Gladiador de la Cumbia, un programa de la Emporio Tropical. Hace la ronda que se viene el tunga tunga tunga tunga tunga tunga tunga tunga. Luna, lunita, dile a ella que la amo cuando la ves caminar en la noche. Luna, no te olvides. Sé que siempre anduve de bar en bar. Una copa aquí, una copa allá, de la mano ahí de Carlos Rufino, la Mona Jiménez, el más grande artista popular que tiene la República Argentina, desde mi punto de vista, desde mi gusto, y vine acá. Simplemente quería tener un programa en Radionauta para decir eso, que la Mona Jiménez es lo más grande que hay. Después del Pulpo Lesiani, obviamente, mi compañero que está acá al lado. La gente que se quiera comunicar, que es más, de hecho, se ha comunicado gente con el programa, como por ejemplo, le quiero mandar un saludo a Gitana, a Asu, a Jonás, que estaba diciendo por ahí, aguante Tucumán, porque como yo dije que es un bajón, no era un bajón, digo, ser tucumano, que lo podías escuchar de allá. Me tiró los perros y nomás, me dijo, aguante Tucumán, me dice. Para Claudio Godoy, que está escuchando ahí, me está diciendo, no te olvides de decir, qué cosa, don Claudio, que este jueves y este sábado los Impescables van a estar tocando. Este jueves, allá, en Berisso, en el Bar Raíces, es... Y el sábado van a estar tocando los Impescables en Guajira, ahí en 49-45, que es donde era. Ah, ahí, pero. Ah, mira, una bandada de gaviota. No sabía si es una frenada o una bandada de gaviota. Te decía, este jueves en el Bar Raíces y este sábado en Guajira, que es donde era el viejo varieté, el primer viejo varieté, ¿te acordás? El primero, porque después se trasladó al lado. Al lado que se llama Mi Pasado Me Condena. Una grosa, Nancy. Yo te tengo que decir que el día que escriban la historia del rock platense, Nancy tiene que aparecer en la tapa. Porque creo que vio todas las bandas, todo. Nancy, lo más grande que hay de la movida del rock de La Plata. Bueno, ahí donde era el viejo varieté antes está Guajira y van a estar los Impescables, este grupo de en el cual también estoy ahí, soy parte. Soy parte, para vos Pulpo y todo lo vago de la esquina. Los Impescables es un grupo de teatro y música y humor, así que se acerquen, que vamos a estar ahí tocando. Y otra cosa, hablando de lo de Gilda y su aspecto milagroso, nos escribió la Chibi. La Chibi es reconocida, fanática, y de la barra de Gimnasia y Esgrima de La Plata, dice: imagínate qué milagro le pedí a Gilda el día que fui a ver al Indio y pasé allá por la ruta, allá en Entre Ríos, cuando fue. En 2 semanas, te digo si es milagrosa, dice. Vamos a ver, Chibi, vamos a ver qué pasa dentro de 2 semanas. Queremos mandar un saludo también a Melisa Lobos, que estuvo ahí escribiendo. Bueno, decía que los teléfonos para comunicarse es 451-69-17. Y espera un cachito, mira, que te voy a decir una cosa, porque acá acaba de escribir. Mira, dice Melisa: acá con Narda estamos escuchando el mejor programa de cumbia. Vamos, la piba que quiere ser invitada, pero cómo no. Narda va a venir. De acá lo digo, mira, firmo acá, va a venir de invitada Narda, porque yo sé que lo escucha siempre. Le vamos a hacer un reportaje a ella y va a musicalizar la tarde junto conmigo, a ver qué cumbia se anima, a qué cumbia se le anima y a qué cumbia quiere pasar junto con Gladiador de la Cumbia, este programa de la Emporio Tropical. Seguimos, estamos acá en el Espacio Monero, en el Tunga Tunga, en el Cuartetazo y el Pulpo, que está como loco con los botones, y vamos a pasar estos temas bien arriba de la Mona Jiménez. Porque me la banco, porque abanco la Mona Jiménez con esta canción que se llama 2x1 y La Novia Blanca. Señor juez, solo acepto, estuve mal, yo robé. Acepto, estuve mal, yo robé. Pues me echaron del trabajo, yo estaba desesperado y con el diario bajo el brazo, 1000 puertas golpeé. Señor juez, yo lo acepto, estuve mal, yo robé. No quedaba alternativa, ni trabajo, ni una ayuda, ni una mano solidaria yo encontré. Y mis hijos tenían frío, y mi mujer en un rincón lloraba, y mis hijos tenían hambre, y yo en mis manos nada. Por favor, tenga piedad. 2x1, señor juez, que quiero la libertad. 2x1, señor juez, por favor, tenga piedad, que mis hijos se mueren de hambre y de soledad. Yo lo acepto, estuve mal, yo robé. La condena estoy pagando, porque me estoy desangrando al saber que están penando y yo encerrado aquí. Y mis hijos tenían frío, y mi mujer en un rincón lloraba, y mis hijos tenían hambre, y yo en mis manos nada. 2x1, señor juez, por favor, tenga piedad. 2x1, señor juez, que quiero la libertad. Sí. 2x1, señor juez, por favor, tenga piedad, que mis hijos se mueren de hambre y de soledad.

Acá estamos en este bloque particular donde hablamos de la cumbia como género social, como género popular, como musical, desde las letras. Y bueno, estuvimos hablando en otros momentos de la cumbia, como los títulos que le venimos poniendo todos los miércoles, cumbia para apagar la olla. ¿Te acordás, Pulpo, que hablaba de los músicos que laburan el día a día con la música? Y en un momento estuvimos hablando de la cumbia con las letras. ¿Qué decía? ¿Cómo se refería? Bueno, hablamos de qué dice la cumbia, cómo se dice. El lonfardo de la cumbia fue el programa anterior. Y hoy quería traer la cumbia desde el aspecto musical. Una canción es el conjunto de letra y música. Y hoy vamos a hablar de esa parte que nos hace mover el cuerpo, de la parte de la cumbia que hace que nos genere emoción, alegría, nostalgia. Bueno, tantos sentimientos que es particular, va de cada uno qué siente y qué le genera la cumbia. Como todos los géneros que perduran con el tiempo, del principio de los tiempos a la actualidad se van sumando e incorporando distintos tipos de instrumentos. En la cumbia podemos encontrar de allá de antaño los tambores colombianos, por ejemplo, traídos por los africanos esclavos, está clarísimo eso, y las gaitas nativas de nuestro suelo, por ejemplo. Como así también el canto y la vestimenta española de los colonizadores. Bueno, hasta el día de hoy, donde hay, de eso que yo te contaba, de los tambores hasta las gaitas, hasta el día de hoy donde se utiliza un octapad, que fue lo que estuvimos hablando con Guadalupe Mambrín, que estuvo presente acá, que ella ejecutaba ese instrumento, que es un instrumento electrónico, bien lo explicaba ella, con sonidos de batería. Bueno, o una guitarra eléctrica, por ejemplo. Hoy por hoy, en los estudios también está eso de que se utilizan muchos samplers de instrumentos reales. Los samplers son, como tomas de instrumentos reales, pero que después se utilizan en secuencias digitales, digamos, la computadora, para armar una base o demás. Bueno, la cumbia argentina fue mutando y está muy claramente demarcado por las décadas. Si vos escuchás, no es lo mismo la cumbia de la década de los 80, como la de los principios de los 90, la de la mitad de los 90, los fines de los 90, los principios de 2000. Mira, te puedo nombrar un poco así, no sé, los 80 vos escuchás, o al principio, si vos escuchás en la década de los 60, 70 a los Huancó, por ejemplo, era una cumbia más al estilo vieja y colombiana, y en la sonoridad y los instrumentos, unos instrumentos más acústicos, quizás hasta las güiras, por ejemplo, de madera o contrabajo. A los principios de los 90 está como Ricky Maravilla, por ejemplo, Pocho La Pantera, con ese sonido más un poco más avanzado, pero también sigue siendo de instrumentos. No había, recién se empezaban a ver los sintetizadores y los teclados con sonidos de sintetizadores en la cumbia. En los principios de los 90 era una cumbia más electrónica, por ejemplo, los de Comanche. Bueno, todo eso, mira, igual esto que te estoy contando ahora, Pulpo, y lo que le estoy contando a la gente, en un programa de esto voy a hacer una cronología de la cumbia para que la gente más o menos se ubique en tiempo y espacio de qué cosas fueron sucediendo a través de estos 30 años de cumbia como género bien popular y al principio como fueron de estos 40 años, desde los Huancó hasta hoy la Emporio Tropical. O las Cachitas No, iba a decir. Sí, vamos a hacer un relevamiento de eso. Bueno, pero como decía, está bien demarcado. La cumbia que suena en el 2000 no es lo mismo que la de antes o la de ahora, por ejemplo, con la cumbia villera. Bueno, muchas veces la cuestión sonora de un disco tiene una relación directa con la movida de las bailantas. Ojo con esto, porque está bueno eso. Uno cuando está tocando en otro género, quizás no está pendiente de que el bombo suene de alguna manera porque sabe que lo van a pasar en los boliches, por ejemplo. Bueno, en la cumbia pasa un poco de eso, ya que está muy ligada a lo que es las compañías discográficas. Ahí va. Bueno, un sonido que se pueda reproducir en los boliches, un ejemplo de esto es lo que suena en el momento, o lo que está de moda. Dentro de la movida muchas veces se dejan de pasar esas canciones viejas porque contrastan con el sonido moderno y actual. Lo cierto es que, como en toda movida musiquera, es una cuestión de elección y mercado, donde algunos prefieren una cumbia con instrumentos reales y otros por ahí más sintéticos, o la combinación de ambas. Y más allá del tipo de instrumento que se ejecuta, también están los músicos, que hay variados y muy buenos. Esto es una cuestión, viste, que siempre estuvieron. Ah, vos tocás cumbia y hasta no tenés esa admiración de decir que en la cumbia, por ejemplo, hay grandes músicos, y los hay, y hay grandes bandas, y terribles bandas de grandes músicos. Bueno, la mayoría de las bandas suelen sonar muy bien en vivo. Las bandas de cumbia, si es algo particular que tiene, es que suelen sonar muy bien. Porque vos imaginate que las bandas tocan a veces 10 shows por noche. Cualquier banda cualquier banda que le dedique ese tiempo va a sonar bien. Están reafilados porque lo hacen todos los fines de semana y hacen que se encuentren, más allá de lo afilado, también distendidos. Porque están arriba del escenario con algo. Por ejemplo, yo algo que he visto muy particular de las bandas en vivo es que no tienen ni siquiera lista de temas, que los tipos ya saben y se comunican entre ellos de una forma muy natural. La parte musical de la cumbia es un mundo que se sigue explorando, explotando, sigue mutando y sigue siendo cruzado con otros géneros y tiene para mucho más, y tiene mucho más para dar. Para hoy, para esto de que fue la música, la cumbia desde lo musical, obviamente traje una canción instrumental, que también hay un poco de eso. Vamos a encontrar en la cumbia no tantos canciones instrumentales. Hay muy pocas que uno tenga en la memoria. Son muy pocas. Por ejemplo, esta que estamos escuchando de Mala Fama de fondo es un instrumental de Mala Fama que se llama Sinfonía de la Cumbia. Ahora trajimos uno para pasar este tema instrumental de Damas Gratis con Dancing Mood que se llama Toma 5. Y Pulpo, mandale mecha para que la gente escuche que dice así, mira. Te querés matar, te querés matar, te querés matar, te querés matar. Exclusivo, La Cueva Records. Toma 5. Perrón. Musicalizamos hoy en esta tarde de cumbia con Gladiador de la Cumbia, en programa de la Emporio Tropical. Quiero mandar un saludo, Pulpo, ¿sabes a quién? A la gente acá de la cocina del Olga, a la gente de portería, que hoy recién estaba pasando, estaban meta a cuartetear, estaban escuchando cumbia, están escuchando Gladiador de la Cumbia. A Leila también, que nos está mandando saludos y nos decía que... Leila, la que vino invitada el otro día, nos decía que... suena la sirena. Que pasemos goma de mascar para la próxima de... De la Mona Jiménez, para la próxima la voy a poner en el momento monero. Vamos a poner goma de mascar, dice que quería escuchar. Pero hoy trajo Gladiador de la Cumbia, el programa musicalizamos nosotros. Y la canción que va a sonar ahora es de Supermercado y se llama No se puede amar a dos. Panamericana. sigue esta noche. Esta noche de Gladiador de la Cumbia, musicalizando. Ahí estábamos escuchando a Supermercados con No se puede amar a dos. Los teléfonos para comunicarse 451-6917. ¿Sabés qué, Pulpo? Esta canción que sigue, mirá, cortame la música. Siempre quise decir eso. Esta canción se la quiero dedicar porque hoy es un día especial para mi hermana y para mí, porque hoy soy tío. Soy tío por cuarta vez de mi primera sobrina, mujer, porque ya tenía tres sobrinos varones. Ahora voy a ser, por primera vez, voy a ser tío de una sobrina mujer y con muchas ganas porque estaba esperando una sobrina dentro de la familia. Se llama Caterina Amelí, pero de mi parte se va a llamar Malena, yo ya lo decidí. Mi hermana no me quiso hacer caso, me dijo, no, ese nombre no, porque al anterior yo le puse Astor. Casi ahí estuve de poner, lograr que se llame Malena, pero bueno. Le quiero dedicar esta canción, que se llama Nueve Lunas, y es del Perro, y dice así, mira. En tu cuerpo ha nacido una esperanza, y tu mente va tejiendo fantasía. Con la vida muy distinta, porque tu vientre estás contando nueve lunas de ilusión. Te miras de reojo en el espejo, el amor es lo que reina en tu vida. Hay un latido y no es el de tu ahí a Laura, que otra vez fue mamá de mi sobrina, ahí que estamos. Quiero saludar en especial acá a Joaquín Gallardo, que está saludando por el Facebook, que hoy me lo crucé ahí. El muchacho trabaja en el Rincón y hoy estaba como muy, de verlo siempre de noche, hoy lo vi muy deportista, así con pilcha para correr, con una gaseosa en la bolsita ahí de los mandados. Así que esta canción va para vos, Joaquín, es de Mala Fama y se llama Qué raro que me siento, del disco Lo peor. que me siento como desalmado, sin ilusiones de poder volver a sentir amor. Porque ya es muy tarde, es imposible que pueda perdonarte por las noches que no quisiste darme. Pero yo sé que nunca más nuestro amor morirá. Jamás. Cambiando para olvidar el día que nos tuvimos que separar, pero jamás mi amor por vos. Qué raro que me siento como desalmado, sin ilusiones de poder volver a sentir amor. Porque ya es muy tarde, es imposible que pueda perdonarte por las noches que no quisiste darme. Pero yo sé que nunca más nuestro amor morirá. Más mi amor por vos. Bailando para no llorar y escabeando para olvidar el día que nos tuvimos que separar, pero jamás mi amor por vos. Cumpleamoris.com. Por Panamericana. Y ahí pasaba Mala Fama, y por Panamericana lo que estamos escuchando es la canción de Macaco. Estamos musicalizando esta tarde para que escuches un poco de cumbia, un poco de cumbia de esa que te hace mover las patas y de las que a muchos les gusta. Lo que escuchábamos recién era Mala Fama. Mala Fama, que una vez estuvimos acá haciendo la biografía de Mala Fama, hablando de Hernán Coronel y su grupo Mala Fama, que ahora está de gira por países como Colombia, México, y resulta que estuve viendo ahí también que está tratando de hacer algo animado, de dibujos animados, con el grupo Mala Fama. Estaba pidiendo por Twitter diseñadores y dibujantes, porque parece que se viene. Hernancito nos trae algo ahí diferente de la movida tropical, algo con los dibujos animados y la cumbia. Vemos también que Mala Fama, todos lo sabemos, es una banda de cumbia, que el personaje que él genera es de muy reconocido dentro del ambiente y de la gente que lo quiere y le gusta, con sus caras y sus dichos y sus onomatopeyas y demás cosas de Hernancito Coronel. Ahora lo que vamos a seguir escuchando es una de mis bandas preferidas. Como para muchos en el rock nacional están Los Redonditos de Ricota, bueno, para mí en la cumbia es Pala Ancha. ¿Y sabés lo que estuve pensando hasta el día de hoy, Pulpo? Que ya va el octavo programa y jamás había pasado ni siquiera una canción, ni había hablado del tema. ¿Pero por qué? Esto lo voy a comunicar porque yo dije, es mi primera biografía. Pala Ancha para mí es la banda de cumbia con las mejores letras y la mejor banda que dio la cumbia argentina. Pero resulta ser que no hay mucha información y que hasta lo que yo he podido averiguar de la banda es muy poco lo que se habla, ya que que Juan Gabriel Torres, que fue el cantante, se suicidó apenas sacado su segundo disco y no hay mucha información. Pero pronto voy a hacer una biografía, aunque sea cortita, pero me voy a dar el gusto de hacer la biografía. Ahora vamos a escuchar un tema que se llama Sin Ayuda, del disco Cumbia Callejera. Pala Ancha, que es uno de los fundadores de la Cumbia Callejera, ya por el año 1999 se formaba esta banda. Y dice así, mirá Pulpo, Sin Ayuda, ponela. Para todo el pabellón 12, la planta 3, esperarte de vos, mucho cariño, de parte de tu grupo, Bala Ancha. Ese chabón yo lo tengo junado, siempre anda drogado muy cerca del bar. Los bajos dicen que estuvo encerrado, pero lo ayudaron y pudo escapar. Él siempre grita que es un inocente, que toda la gente sabe la verdad, que solamente por ser de la villa, ninguno del barrio lo quiso ayudar. Estaba enferma postrada y al verla tirada no pudo aguantar. Tomó un revólver que tenía escondido y se ha decidido, salió a robar. Entró un negocio frente de la plaza, cerca de su casa gritaba al entrar: deme relojes, alhajas, dinero. Y con mucho miedo se puso a temblar. Volvió a la villa con gran desconcierto. Su madre había muerto, no pudo aguantar. Para vos, Alfredo, para todos aquellos privados injustamente de su libertad. Por lo sucedido y re arrepentido se puso a pensar. No quiero ser un ladrón callejero, devuelvo el dinero y así vivo en paz. Va a devolver lo que había robado y lo capturaron cuando quiso entrar. A lo encerraron, luego le pegaron, pero con el tiempo se pudo escapar. Tiene amigos, anda re perdido y siempre escondido de la autoridad. Vive de escabio, borracho, destruido, y cuando se droga grita su verdad. Cuando se droga grita su verdad. Ninguno del barrio me quiso ayudar. Por ser de la vida ya no pude zafar. Cuando se droga grita su verdad. Cuando se droga grita su verdad. Uno del barrio me quiso ayudar. Por ser de la villa no pude zafar. Uno del barrio. Y ahí pasaba Juanchi y su grupo Pala Ancha con esa canción Sin Ayuda. Que la Chibi que nos está escuchando también tiene mucho que ver con Pala Ancha y mi gusto. Porque yo recuerdo que cuando escuchaba ese primer disco de Pala Ancha llamado Cumbia Callejera, para mí había quedado hasta ahí, había quedado la banda, no sabía que había sacado 5 o 6 canciones más con un disco que después fue agregado con otras canciones con la voz del hijo. Y cuando me trajo ese disco, después de tantos años que escuchaba Pala Ancha, ni siquiera sabía que existía ese disco, me emocioné porque dije, mirá, pensé que había terminado acá. Y la Chibi me trajo un disco nuevo que viene en canciones como la de Corazón de Madre, no me acordaba el celular se llama el otro. Bueno, más adelante vamos a estar hablando bien de Pala Ancha. Quiero decirle a la gente que todavía estamos acá, estamos en vivo, que si se quieren comunicar tienen la página, pueden pedir lo que quieran, pueden comentar. Vamos a ir terminando con esto de musicalización, así antes de pasar a las noticias, con esta canción de Dani Lescano, cantante de Flor de Piedra. Esta canción es de 2008, que se llama ¿Cómo te extraño? Y es un temazo para todos ustedes, escúchenlo porque dice así, mirá. Todas las mañanas despertando, y quiero tomar tus manos, sentirlas, acariciarlas, y siempre me olvido que te has ido. Te paso extrañando todo el día, soy una paloma malherida. Venida, buscando tu cara linda para que me cures y volando yo. Cómo te extraño, vida mía, porque he perdido la alegría. Se me ha nublado la mirada y mi noche está tan fría. Cómo te extraño, vida mía, tengo mi alma tan vacía. Esas estrellas se apagaron esa noche que te iba. Radionauta, FM 106.3. Uy, pero qué hambre que tengo. Y encima no tengo ganas de cocinar. No te hagas problema, tengo un número que nos va a salvar. ¿Quiénes son? La empanadería. Che, ¿y tienen de matambre al verdeo? Obvio. ¿Y de carne picante? Por supuesto, y también tienen vegetarianas y especialidades con crema. Son la diversidad en empanadas. La empanadería, de lunes a sábados, de 20 a 23 horas, en 5 y 56. Pedidos al 422-7192. 422-7192. La empanadería. Agenda Olga Vázquez. Música en el auditorio. Sábado 10 de mayo, Peña del Olga, desde las 20. Participan el Taller de Folclore, el Grupo de Danzas Buen Augurio, Toby Villa y La Típica del Cosmos, Fede Toledo y Pato Molina. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60 entre 10 y 11. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. Miércoles, a las 12 de la noche. Logia Mistonga, hasta la 1. En Radionauta. Talleres Olga Vázquez. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los jueves, a las 2 de la tarde, swing. A las 6 de la tarde, dibujo. A las 8 de la noche, poesía. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Contacto, Facebook Olga Vázquez. Gran Peña Bailable. Música bien popular, taller de folclore. Que mordiendo sueños nos roban la noche entera. Ayudar en los espacios autogestionados. ¡Bailate todo! A los quemadores que brotan los mostradores. Traete tu instrumento y ganas de comer. Quedó a ver loco, sábado 2 de mayo a partir del mediodía. Calle Cádiz y pasaje Wilde, barrio Nueva York, Berisso. Invita al Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional, Berisso. Centro Social y Cultural Olga Vázquez transmite a Radionauta desde la Ciudad de La Plata, 106.3. Radionauta, FM 106.3. Hermosa, dan ganas de madrugar oyéndola. ¡Gol! Hasta las 10, seguimos con Gladiador de la Cumbia, un programa de La Emporio Tropical. ¡No muevas el dial! ¡No prendas la tele! ¡Ahora llegan las noticias bien cumbieras! ¿Te acordás de esto, Pulpo? ¿Cómo no se van a acordar si hasta el día de hoy lo siguen pasando en todos los boliches y en toda noche que hay cumbia? No puede dejar de sonar Ráfaga y este grupo tan llamativo, porque en ese momento Ráfaga tenía la particularidad, de más allá de su vestimenta, del guitarrista. Era un guitarrista muy rockero que venía del palo del metal clásico. Yo recuerdo que cuando lo veía, él se hacía un solo, por ejemplo, tocaba Ráfaga y entre los temas cortaban la música y él hacía un solo, solo, sin la banda. Y hacía canciones de Yngwie Malmsteen, por ejemplo, cosas así, y que yo miraba y decía, ¿cuántos de acá conocen lo que realmente estaba haciendo con esto de hacer alguna canción de Yngwie Malmsteen, qué sé yo? Un buen guitarrista, pero que yo considero que era un buen guitarrista de rock que estaba metido dentro de la cumbia. No así como, por ejemplo, el Mago de la Nueva Luna, un gran guitarrista de cumbia que supo forjar algo más en la cumbia. Bueno, pero ¿sabes por qué estamos pasando esto? Porque en las noticias cumbieras de hoy te iba a contar una cosa. Porque no sé si vos sabías, Pulpo, o si la gente sabía que hace años que se separó Ráfaga y que el cantante hizo lo que sería la nueva dimensión, la otra dimensión, perdón, y que Ráfaga siguió con otro cantante que en realidad sigue moviendo mucho y más que nada en España, en Europa, anda muy bien. Pero bueno, esta noticia que vamos a traer hoy la trajimos acá de la revista MDT, una revista cumbiera, y que dice que más así, MAS, esa sigla, es la productora que formaron Mauricio Juárez, Ariel Pucheta, que era el cantante, y Sergio Aranda. El nombre se creó con las iniciales de cada uno de ellos, está clarísimo, Mauricio, Ariel y Sergio, y se ajusta al espíritu que le imprimieron a ese proyecto musical llamado La Otra Dimensión, un sueño que ya está por cumplir 7 años. Pulpo. Sergio, mira, te voy a comentar lo que dice Sergio. El 27 de julio de La Otra Dimensión cumple 7 años de carrera y casualmente vamos a estar tocando en Las Vegas. Y el 7 de septiembre cumplimos 18 años con la música profesional. Debutamos con Mauricio y con Ariel en el año 1996, justamente el año que hoy estábamos hablando que falleció Gilda, con Ráfaga. En un boliche de Campana y éramos muy pibitos y por supuesto teníamos unos nervios terribles. Mauricio dice también, con La Otra Dimensión debutamos hace 7 años en Madrid, pleno verano europeo donde el grupo había pegado mucho. El primer show fue en Madrid y al otro día vino la gira en Italia, la gira italiana. Hicimos Firenze, Roma, Torino, Milán, Venecia, Bérgamo. Italia de punta a punta lo recorrieron. Lo curioso fue que nos juntamos con la idea de no repetirlo de Ráfaga. Cuando nos pasamos viajando, estar haciendo millones de shows todos los meses. Bueno, y apenas debutamos comenzamos a viajar. Hicimos 20 días en España, un mes en Italia, un mes en Perú, un mes en Bolivia, Estados Unidos, todo el tiempo. Eso duró 2 años. Cuando juntamos la plata para pagarle a los músicos que queríamos, comprar los trajes que queríamos y hacer los videos como corresponde, decidimos parar y encarar la República Argentina sin descuidar el tema del exterior. Escuchá lo que te voy a decir ahora, lo que dice Ariel Pucheta, porque es curioso esto que habla. Dice, solo respetamos a Estados Unidos. Dice Ariel, a Chan, mira cómo se cortó ahí la música. Que es el país más fuerte y donde se escucha la mejor música, se ven las novedades y los empresarios nunca tienen problemas económicos. Te tratan como un artista, te llevan al mejor hotel y te sirven la comida que más te gusta. La Otra Dimensión se juntó para pasarla bien, para reírnos y divertirnos. Siempre hacemos lo contrario a todo el resto. Hoy en día las bandas quitan músicos. Nosotros sumamos. Seguimos invirtiendo en ropa. Estados Unidos es lo que visitamos seguido del exterior. Porque al juntarnos la idea fue pasar más tiempo acá en nuestro país con nuestros afectos. Así que ellos andan de gira en Argentina y por Estados Unidos, me parece que a Ariel Pucheta le gusta mucho. Pasamos a la otra noticia, Pulpo. Las manos arriba, las manos arriba. Que se vaya de este baile el que toma solo y no convida. Escuchamos Tito y la Liga de su primer disco. Furor en esta época, las canciones ahí en el 2008. ¿Y qué te voy a contar de Tito y la Liga? De Tito, el cantante de la Liga está viviendo una nueva etapa. Vive en las cercanías de Rosario. Desde ya hace algunos meses, en un ambiente natural, alejado del ritmo de la ciudad, se recupera de sus problemas con las drogas. ¿Sabes qué? Con respecto a esto, hay una pelea entre la Liga, entre Tito y la gente de la Liga con Pablo Lescano. De lo cual Pablo Lescano tuvo una actitud que sorprendió a la movida de la cumbia, porque mientras los de la Liga estaban ahí como bardeando, diciendo que Pablito Lescano no existía y demás cosas, Pablito se acercó en este momento que Tito está pasando con el tema de las drogas y le recomendó los mejores médicos, el mejor lugar, ya que él había pasado por lo mismo, y la verdad que fue un buen gesto. En una nota exclusiva con esta revista de MDT, el vocalista habló de esta nueva etapa y destacó la ayuda que le brinda su representante Carlos Calamante. También se refirió a todo lo que significa para él el cariño que el día a día le da a la gente. Por ejemplo, las emociones vividas de su último recital en el Teatro Colonial y los demás boliches que se llevan a cabo, todos estos recitales que él hace día a día, ¿no? Fines de semana. Bueno, y también estuvo confesando a que no sabe, Pulpo, que está enamorado y presentó una nueva novia al Tito, ahí para todas las fans que le gusta. Vamos con la otra noticia. Lo que escuchamos es Néstor en bloque. Solamente para decirte esto, que Néstor acaba de volver de una gira de México y dice que está realmente feliz porque conoció cosas que él no venía llevando a cabo. Es otra cultura, otras palabras, dice cosas que vamos a ir trasladándola al día a día de nuestras canciones y demás. Así que dice Néstor que está muy contento por palabras como, no sé, él dice, mirá, conocí cosas como cuate. Y que la gente estaba muy contento con Néstor, que gritaban otra y otra y otra. Así que dice Néstor que se sintió muy querido por la gente de México Y nada, solamente eso queríamos decir de Néstor, que le está yendo bien, que está haciendo mucha gira, que vino de México muy contento y que hay Néstor para rato. Pasamos a la última noticia. Y lo que escuchamos, ¿sabés qué es? La última canción del último disco de Damas Gratis, que lo pusimos también para contarte una noticia así muy por arriba, para decirte que ahora estuvo tocando el fin de semana en Uruguay Palito Lescano y tuvo un altercado con uno de los fotógrafos de un show de un boliche en Uruguay, que parece que ofuscado Lescano porque le sacaba mucha foto y estaba ahí como muy rompebola de la cámara tan cerca, parece que a Lescano se le escapó un par de patadas, medio que le puso los puntos. Bueno, la noticia que acá que está dando TN, ¿no? Que si él dicen que fueron 181 patadas, seguro habrán sido 2 o 3 o más. Vamos a ver qué pasa. Bueno, la cuestión de que Palito Lescano, lo importante es que está presentando su nuevo disco de a poco. Ya lo está por terminar, está lanzando algunos temas. Y este tema que vamos a dejar entero, déjalo desde ahora para que lo escuchen. Es la última canción de Damas Gratis que se llama, ya te digo, Tus Ojos Lloran. Para ser hermanos a estos programas de Radio Nauta que tenemos hoy, los trajimos acá, mirá, los traje dentro del estudio porque queríamos hacer el pase en vivo de dos programas. Yo soy el protagonista acá de Gladiador de la Cumbia y ustedes son los protagonistas del programa que viene ahora nomás, que se llama De Goyeneche a Tarantino. Y recién te preguntaba si hay algún tipo de relación y me comentabas lo siguiente, de por qué el nombre. Bien ahí. Concretamos el pase en vivo de una vez. Concretamos de una vez, sí. Porque el programa es como muy amplio, ¿no, Seba? Sí, me parece que eso es lo que nosotros tratamos de rescatar. No tiene que ver específicamente con Tarantino ni con Goyeneche, sino que la amplitud. Digamos ahí, que es claro. Simbólico. Sí. Ya que los tengo a ustedes simbólico. Acá, y a mí me interesaría mucho esto, que me comenten, ¿qué onda ustedes con la cumbia? Ah, yo. ¿Consumen cumbia? Sí, yo toco una banda de cumbia. Yo soy neuquino, sí, pero toco una banda de cumbia neuquina, sí, del pueblo, digamos. No, que se llama Cordón Cuneta. Muy buen nombre. Pero toco y hacemos cumbia. Cumbia, digamos, tradicional. No sé cómo definirla, pero bueno, Nueva Luna, Caricias, toda esa cumbia. Ajá, o sea, se dedican a hacer covers, digamos. Covers, sí, sí, sí, sí. ¿Y cómo anda? Porque ahora te veo acá. Si la banda de allá. No, bien, de a poquito en realidad. Nos invitan para fiestas grandes, porque es en el pueblo nomás, igual, como no hay nada. Nosotros para joder un poco. ¿Y consumís en realidad cumbia en el sí, día a día? Sí, mi viejo en realidad es entrerriano y le encanta la cumbia. Siempre, todas las mañanas lo levantaba con cumbia. Le encanta la Nueva Luna y de ese lado sí, bastante. Bastante cumbiero. Yo me fui acercando a la cumbia más de grande, podríamos decir. Ajá. Mi casa fue como más rockera desde siempre. Pero sí, la cumbia colombiana también de poco. Y poco igual. En mi casa no suelo escuchar cumbia, esa es la realidad. Ajá. Pero si hay cumbia, está todo bien. Y hoy en día sos de por ahí moverte en algún ambiente que decís, che, mirá, hay una banda de cumbia en vivo, vamos, bailamos, la pasamos bien. Más del palo ya te digo la cumbia colombiana, de ¿viste? La cumbia colombiana. Sí. Más o menos de la beta que viene tirando por ahí cultura cumbia una onda, o, sí. O esa fiesta. Tampoco digamos. Mucho, ajá. Lo tengo que reconocer, pero sí. Sí, eso. Digamos que son géneros y a veces a uno nos atrae un género más que a otro, pero sí, es entendible. Bueno, y en este paso en vivo, que estamos haciendo, sí. Para hermanar estos programas como Gladiador de la Cumbia y de Goyeneche a Tarantino, me quiero despedir yo porque los voy a dejar de la mano de ellos. Esto fue Gladiador de la Cumbia y va a sonar este tema para que lo disfruten ustedes y nosotros mismos. Y sigue de Goyeneche a Tarantino. Muchas gracias. Es el ritmo de siempre, ¿para qué cambiar? Acá traigo mi cumbia para bailar. En mi teclado mi arma de revolución, disparo sonidos como balas de cañón. Toda batalla la peleo con mi voz, alcen las manos los cumbieros como yo. Es el ritmo de siempre, ¿para qué cambiar? Acá traigo mi cumbia para bailar. Y tú sueñas con la vida muy distinta, porque tu vientre estás contando 9 lunas.